Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Lunes atípico porque, como ya saben, a finales de la pasada semana, del viernes, ya nos adelantaban la suspensión de los dos partidos que iban a disputar los equipos senior. El Ubrique Unión Deportiva A, que se tenía que enfrentar a la Fundación Cádiz, al Balón de Cádiz, perdón, mientras que el conjunto del Ubrique Unión Deportiva B se medía al Bornense. Ambos partidos suspendidos y los motivos, pues ya saben, pues la situación sanitaria en la que nos encontramos, varios casos positivos en la primera plantilla. Entendemos que también en el equipo B, que ya desde el viernes por la mañana se estaba moviendo para intentar suspender el partido. No han sido los únicos partidos que se han suspendido en este fin de semana. También lo han hecho, pues, por ejemplo, en la categoría cadete, los dos equipos ubriqueños, el Ubrique Unión Deportiva y el Deportivo Ubriqueño, y en el resto de categorías también se han visto obligados a aplazar, a suspender sus encuentros. Por lo tanto, el primer equipo en el que nos podemos fijar este fin de semana ha sido el juvenil, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, el de tercera andaluza, que empataba 4 en un partido trepidante ante el Trasmalle. Decimos trepidante porque se adelantó el Ubrique Unión Deportiva, poco después empataba 1 el equipo portuense, volvía a adelantarse el Ubrique, volvía a empatar el Trasmalle, se adelantaba el Trasmalle, empataba el Ubrique, volvía a adelantarse el Trasmalle, volvía a empatar. Así se pegó todo el encuentro, en el que, bueno, pues dio buena imagen el Ubrique Unión Deportiva, a excepción, ya decimos, de ciertos momentos puntuales en los que fallos puntuales, ¿no?, que fue lo que terminó condenando al conjunto ubriqueño, que puso las ocasiones en el partido, tuvo más ocasiones y más dominio, y que finalmente no se pudo llevar la victoria. Del resto de la jornada, ¿qué podemos decir? Pues en este caso, que en cuarta andaluza juvenil, el Deportivo Ubriqueño cayó por 4-1 ante el San José Atlético. En la tercera andaluza infantil hubo derbi ubriqueño entre el Deportivo Ubriqueño y el Ubrique Unión Deportiva, que terminó con victoria de los segundos por 0-13. El Ubrique Unión Deportiva Infantil de cuarta andaluza, del grupo cuarto, ganó 5-3 al San José Obrero. Y ya metidos en el fútbol 7, el Ubrique Unión Deportiva Alevín, del grupo 8 de tercera andaluza, venció 1-7 al Calvente de Prado de Rey. El Ubrique Unión Deportiva Alevín, del grupo 8 de la cuarta andaluza, venció 1-2 al Ubrique Unión Deportiva, al Florida Club Deportivo. Y el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín, del grupo 5 de la segunda andaluza, ganó 2-1 al Guadalcacín. Decir que también en baloncesto se suspendía, finalmente se aplazaba el partido entre el Cádiz, Club Baloncesto Cádiz, y el Cabu Infantil Femenino, y solo se ha disputado un choque, el Barada Cabu Jerez Club Deportivo. 54-72 fue el resultado final, victoria para el equipo jerezista, que sigue mandando la categoría junior de la Copa Andalucía A. Es el líder invicto de esta liga regular. El Barada Cabu mantiene la tercera posición de la clasificación. Y por cierto, y volviendo al fútbol, decir que este fin de semana hubo jornada, aunque no jugó el Ubrique Unión Deportiva A, sí hubo jornada en la primera andaluza senior. El Villamartín ganaba 0-1 a Rayo Sanluqueño, el Puerto Real empataba 1-1 en Trebujena, y el Recreativo Portuense vencía 4-0 a Gédula. Mientras que en la tercera andaluza senior se disputaron los siguientes partidos: Tiempo Libre 0, Benalup 3, Medina Balompié 1, Racing Club Portuense 1, Next Star 2, Puerto Serrano Atlético 0, Rivera 4, Rayo Alcalá 0 y Juventud de Prado de Rey 0, Fundación Cádiz 0. Por lo que vemos, se dieron algunas sorpresas a ese empate entre el Juventud de Prado de Rey y la Fundación Cádiz, o, sin ir más lejos, la derrota de Puerto Serrano ante el Next Star. Pues, como decimos, hoy nuestro foco de atención va a estar en la tercera andaluza juvenil, y en ese partido que disputó el Ubrique Unión Deportiva frente al Trasmalle, que terminó con empate a 4. Ya no solo por este choque, sino para conocer cómo le está yendo la temporada a José Antonio Pacheco, a Meggi, que es el entrenador del Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que ha cogido las riendas de este equipo esta temporada, que ha tenido una primera vuelta irregular, ha tenido marcadores de todos los colores, podemos decir, aunque las victorias han tardado en llegar. En el mes de diciembre fue cuando consiguió su primera victoria, pero a partir de aquí parece que ha venido la cosa más rodada, vino otra victoria, viene este empate ahora, parece que el equipo está más asentado y que, bueno, pues ya va asimilando los conceptos que su entrenador le quiere inculcar. Y queda una jornada para cerrar la primera vuelta, es decir, que tenemos todavía mucha liga por delante. Pues vamos a hablar del Ubrique Unión Deportiva Juvenil con su entrenador, con Meggi, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Meggi, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Vaya partido entretenido que vivisteis ayer, con 8 goles, remontadas, marcadores alternativos, expulsados, hubo de todo, ¿no? Como en botica, hubo de todo un poco. La verdad que fue un partido que viéndolo desde el banquillo, no nos gusta, a los entrenadores no nos gusta, pero bueno, para la afición yo creo que estuvo un partido muy entretenido, muy, muy bonito. Partido loco, podemos decir, en cierta manera, por lo que tú nos comentas, con idas y venidas, y ante todo parece que fue un partido igualado, al menos mirando el acta, ¿no? En la primera parte se adelantabais a la media hora, duró muy poco la alegría porque poco después empataron. ¿Cómo fue este primer acto? Pues la verdad que la primera parte mi equipo fue muy superior a Transmayo. Prueba de ello es que la posesión y casi todas las ocasiones las tuvimos nosotros. Incluso recuerdo que tuvimos hasta 7 saques de esquina consecutivos. Y al final ellos cometieron un error, que hicieron un penalti infantil que transformó Bonilla y había pasado ni 4 minutos y en una contra un mar despeje y nos quedaron, bueno, hicieron un gol que la verdad que es una cosa que, un aspecto que hay que trabajar también. Uh-huh. Bueno, total, son chavales y tampoco vamos a ponerle la espada de Damocles del Barto. Uh-huh. En líneas generales, Meggi, eso quizás fue el pero que le podemos poner al partido de ayer. Los errores atrás, los errores en defensa, es lo que propició que finalmente tu equipo no se llevara la victoria, por lo que nos comenta, porque si por ocasiones fuiste superiores. El equipo la verdad que estuvo desde primera hora muy metido. Además, nosotros, yo soy un entrenador de los que suele llevar trabajo eso desde la semana anterior, que estoy tanto con el tema de video análisis y de saber cómo juega mi equipo, el equipo al que me iba a enfrentar. Pues bueno, teníamos sabido cómo iban a salir ellos y yo a ellos se lo dije muy clarito. Bueno, nosotros tenemos que jugar mucho, tocar mucho el balón y hacer la salida de balón que venimos entrenando durante toda la semana, con mucha tranquilidad, parsimonia, pero una vez que pasamos del centro del campo es velocidad y ya ahí no hay vuelta atrás, ya hay que buscar portería contraria, pero nada, son cosas que pasan, llega 4 veces, no metes una, porque nosotros metimos una, y bueno, ellos te llegan una vez de un balonazo, porque en esta categoría casi todos los equipos son muy parejos, y te cogen uno que tenía en banda izquierda, que era muy rápido, pues nos cogió la espalda y hizo un uno contra uno, pero bueno. Todas son cosas que son aspectos que hay que corregir desde primera hora, que yo hago mucho hincapié en el tema defensivo, porque creo que el grupo que tengo es un muy buen grupo, les falta pequeños detalles, pero bueno, yo sé que en el transcurso de la temporada, pues este equipo va a dar mucha alegría. En el partido de ayer la locura llegó en esa segunda parte y sin tregua, ¿no? Porque era marcar un equipo y a la nada empataba al otro. Es que fue la segunda parte que fue muy loca, porque nosotros hicimos el fútbol igual que la primera parte, tener balón, la posesión, jugar, y la verdad que lo estábamos haciendo bien. El problema era que cada vez que nosotros nos adelantamos, nos pusimos rápido, nada más que empezar la segunda parte nos pusimos muy pronto por delante, pero es que no han pasado ni 3 minutos y ya no habían marcado el empate. Y después otro pelotazo, otra contra, otra vez nos cogieron, que es verdad que yo a lo mejor me equivoqué porque puse defensa una línea de 3 atrás nada más, porque se me lesionó Roja y decidí poner una línea de 3 para hacerle una presión un poquito más arriba para que ellos no salieran tan fácil. Y nada, ellos lo tenían muy claro y me tenían muy bien estudiado porque el entrenador de Tramayo a mí me conoce y sabía cómo iba a salir y él no hacía nada que buscar a los dos bandas que tiene, que tenía que eran más rapiditos. Y bueno, son cosas que no puedes hacer nada, porque cuando el rival acierta, aunque tú falles, también hay que aplaudir que el rival también saliera con esa condición, ¿sabes lo que es? Uh-huh. Sí, pero, sí. Pero bueno, yo el pundonor de mi equipo y la manera de querer y de estar en el partido y hasta última hora luchar por la victoria, yo solo tengo que alabar a todos ellos. Uh-huh. La cosa está... Sí, perdona. Te decía que la cosa está en que tu equipo por dos veces se puso por delante, dos veces os empataron. Bueno, eso quizás psicológicamente puede afectar en cierta manera, pero es que luego ocurrió todo lo contrario. Por dos veces se pusieron ellos por delante y los tuyos fueron capaces de sobreponerse y empatar en otras dos ocasiones, ¿no? Sí. Eso es una norma general que llevamos esta temporada. Yo lo que no coincido es que metí cuatro goles y yo empate un partido, igual que me pasó con el Novo Siglana, marcar cinco goles y empatar cinco, que son resultados muy extraños, pero después cuando tú ves el partido y empiezas a analizarlo ya fríamente, porque yo con ellos ayer analicé ciertas cosas después del partido en temas de actitudes y de forma de ver desde fuera el fútbol y ellos comentándomelo desde dentro, pero el análisis grande viene hoy, cuando lleguemos al entrenamiento y ya con las cabezas más frías, pensar y corregir. Y la verdad que a mí no me gusta. Yo, si marco dos goles, tiene que ser, o un gol, tiene que ser una victoria. No puede ser, tenemos que, ese aspecto hay que corregirlo. Lo que pasa que también tienes que ver que el equipo que yo tengo, a lo mejor, defensivamente, no es tan potente como a lo mejor otros equipos. Y no digo por la parte de la línea defensiva, sino solo la defensiva, sino desde que empieza, porque el equipo empieza a defender desde el delantero hasta el portero. Y el fallo es grupal, ¿no? Los fallos no son por individualidades. Uh-huh. Y esas cosas las vamos a corregir. Esta semana he tenido un problema de que, por las circunstancias de la pandemia esta, no he podido hacer la grabación del partido. Pero bueno, no pasa nada, que ya ve, iremos hablando entre nosotros y corregiremos los cuatro aspectos y empezaremos, porque ya desde que el momento que terminó el partido se lo dije, se acabó tras mayo, empezamos a pensar en Racing Club Portuense, que es el siguiente. Uh-huh. Y hay que mirar hacia adelante y en corregir, pero siempre mirando hacia adelante. Y mirar en fallos personales ni fallos puntuales del partido, ya que ya ha pasado, que ya no podemos hacer nada. Uh-huh. Conforme a lo que estás comentando, entonces, ¿qué conclusiones sacas de este tipo de partido? ¿Que quizás a tu equipo le falte cierta madurez en aspectos, por ejemplo, como el defensivo, el saber también manejar las ventajas en el marcador? ¿Qué le falta? Esto, mira, yo voy a ser reiterativo en este aspecto del tema, y lo voy a hacer generar para todo el fútbol base, no solo del Lubriqueño Deportiva, sino que del otro equipo, por ejemplo, también, que es del Lubriqueño. Uh-huh. Lo voy a hacer generar. En estos equipos, muchas veces, cuando llegas a cierto nivel, por ejemplo, juveniles, cadetes, infantiles, tenemos que saber que desde pre-benjamín tenemos que hacer un trabajo un poquito más exhaustivo con los niños, de no ir tanto por buscar un resultado, ¿eh? Porque la mayoría de los equipos lo único que buscan es ganar. Y al fin y al cabo, cuando estamos en fútbol base, estamos formando futbolistas. No hay que mirar resultados. Y prueba de ello, te das cuenta de que te van entrando chavales que tú dices, no, tienes un muy buen equipo, tienes nada que... Y después, cuando tú lo coges, sabes aspectos que deberían de saber de sobra y no lo saben. Y ahora tienes que empezar tú, un chaval ya con unos vicios adquiridos, que es muy complicado ya quitárselo, empezar a corregirlo, aunque siempre pues, la idea de cada uno siempre es la misma. Y yo siempre busco el objetivo de que el futbolista vaya formado y que vaya saliendo, por ejemplo, cuando me lo llame un equipo, por ejemplo, como el señor A o el señor B, que lleva unos principios adquiridos. No que tú mandes a un futbolista en el que lo único que hace es buscar un balón en largo y correrla para pegarle un zambombazo. Y yo creo que ahí nos estamos equivocando. Y yo a lo mejor puedo ser el primero que me estoy equivocando. Pero bueno, yo lo hago en general porque es que ya lo estoy viendo muchas veces. Todo el mundo mira en un resultado. Voy a ver partido, ¡wow! El equipo ha jugado porque hemos ganado 5-0. Pero si miramos qué es lo que ha hecho el equipo, lo único que ha hecho es quitarse el balón. Y encima de todo, de quitarse el balón, el entrenador desde la banda, lo único que hace es meterle más presión. Y los futbolistas, la mayoría de los futbolistas que tú ves en los partidos, salen con una ansiedad que no es normal en una categoría, por ejemplo, de infantiles, de cadetes, de alevines, de prebenjamines. Es que es insostenible. Yo es que muchas veces digo yo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, yo desde mi punto de vista, yo voy a intentar de no cometer esos fallos. A lo mejor yo me cometo otros fallos más grandes, uh-huh. Que no te voy a decir que no. Pero hay muchas veces que yo he visto chavales, termina un partido ganar y está llorando de la presión tan grande que les meten algunos entrenadores. Y ya no solo de Lubric, sino sí, estoy hablando de que voy a ver Villamartín, voy a ver Sanluqueño, voy a ver... Y lo veo. Y una ansiedad que no es normal. Yo creo que en esta categoría no debería de haber ningún niño con una ansiedad que salga a un campo con una ansiedad tan grande. Yo creo que se debería de hacer que salgan a disfrutar, que se lo pasen bien, que disfruten, que intenten hacer las cosas que hacemos en los entrenamientos. Y después, que sale bien, ¿vale? Que no sale bien, pues no pasa nada. Se corrigen y volvemos y miramos al futuro, no al pasado, porque si siempre vivimos del pasado, siempre vamos a estar con lo mismo. Ajá. Bueno, para cerrar el partido de ayer, ¿crees que el reparto de puntos fue lo más justo? Yo creo que no. Por lo demostrado de los dos equipos en el campo, yo creo que mi equipo se mereció algo más. Que sí, porque ellos hicieron su fútbol y le salió. Vale, perfecto. Yo creo que el otro entrenador decía, lo más justo era un empate. Cuando un entrenador viene de fuera y te dice, lo más justo es un empate, tú mismo dices, no te la has creído ni tú. Es que yo creo que no se lo fueran merecido, pero bueno, total. Cada uno lleva su idea de fútbol y ellos salieron con esa idea. Yo creo que mi equipo se mereció ayer más, ya no solo por cómo jugó, sino por la actitud que mostró, que siempre estuvieron en positivo y yo a mi equipo no le pongo ni un pero. Que no salieron las cosas, que no salió el resultado, vale, no pasa nada. Esta semana entrenamos y la semana que viene tenemos otra oportunidad para reivindicarnos, que es lo único que voy buscando. Y que tengo 25 futbolistas ahí enganchados desde primera hora. Y que espero que estén hasta el último día y confianza a todos, desde que juega 20 o 25 minutos hasta que juega todo el partido, confianza 100% en ellos. Y además ellos lo saben, que yo soy un entrenador que solo da minutos, que hay algunos que quieren jugar más minutos, de acuerdo, yo soy el primero que soy consecuente de que todo el mundo quiere jugar más minutos. ¿Qué es lo que yo le digo a ellos? Te lo tienes que currar durante la semana y después demostrármelo los partidos. Si tú me lo demuestras los partidos, yo te voy a dar toda la confianza del mundo porque sé que me vas a aportar. ¿Que no? ¿Que juegas 25? Pues aportame 25 minutos a tu 100%. Yo no te voy a pedir nada más que tu 100%, más de tu 100%, porque yo sé las limitaciones que tienen algunos chavales. Pero bueno, total, dentro de lo que estamos nosotros en el fútbol base, yo estoy súper contento con la plantilla y sé que esta semana tenemos otro partido en el que nos vamos a pasar bien, vamos a disfrutar. Y el resultado será cual el que sea. Pero este equipo va a salir fuera a jugar e intentar ganar. Uh-huh. Meji, lleváis ya 14 jornadas disputadas. Estáis a una para cerrar la primera vuelta. ¿Qué balance haces por ahora de lo que está siendo esta liga, esta primera parte de la liga? Yo el balance que hago de la temporada esta en la liga en la que estamos, que yo creo que es más competitiva que la que están los equipos de Jerez y del Campo de Gibraltar, porque somos dos subgrupos, yo creo que estamos en una liga muy competitiva. Una liga bastante fuerte, hay equipos que yo, por ejemplo, la semana pasada, en la Paz Antipetri, este equipo estuvo jugando el año pasado en cadete, porque son casi todos de primer año, estuvo luchando por subir a división de honor de cadete, que se jugó el pase con el Cádiz Club de Fútbol, que al final ascendió el Cádiz. Y yo sabía que ese equipo era muy bueno, pero es que como ese hay mucho, uh-huh. Y igual que el San Fernando Isleño, igual que el Club Deportivo Rota. Son equipos que tienen una trayectoria y son equipos que vienen muy trabajados desde la base. Y además, todo el mundo que va a ver el equipo venir lo sabe. Que aquí no hay ninguno que venga, que te vaya a decir, venga, méteme cuatro, que no te lo... Eso no lo vas a encontrar. Después, el grupo, este grupo que yo cogí a principio de temporada, que había muy pocos chavales, no sé por qué, porque no estaban metidos, no querían jugar la mayoría, no sé qué, no sé cuánto. Pues mira, pues al final estuve hablando con ellos, les dije que probaran conmigo un par de meses de pretemporada, y hablé con ellos y ellos se echaron adelante, y la verdad que hay un compromiso que yo agradezco un montón a los chavales. Y la temporada, yo se lo vengo diciendo a ellos, este equipo lo está lanzando los empates, llevamos ya que son 6 empates, 5 derrotas y 2 victorias. y este equipo, algunos de los empates que hemos tenido, que nos han empatado al final de los partidos, por circunstancias, no voy a poner ahora las circunstancias que han sido, pero si fuera ganado un par de partidos nada más, estaríamos de los 10 primeros. Uh-huh. Incluso te diría más, pero bueno, total, la tabla refleja que estamos ahí, que estamos a un punto de salir del tema este del descenso que hay en la categoría, bueno, del descenso de categoría. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que este equipo se le va a ir viendo la cara a partir de la segunda vuelta, porque yo le he metido muchos conceptos de los que ellos no están acostumbrados. Y ellos, hasta que no han querido, no han dicho, es verdad lo que nos está diciendo el muchacho este nuevo que ha venido, que se pone allí en el banquillo, que es verdad, que tiene razón, que pues ya ellos ya que se fijan en lo que yo le digo. Y yo creo que es cuestión de tiempo de que este grupo, en el momento que saquemos un par de partidos ganados, yo creo que este equipo va a hacer boom para arriba y vamos a mantener la categoría, y además va a haber un trabajo ya bastante serio a la temporada que viene, que yo no sé si seré yo o será otro compañero, pero bueno, que ahí está el trabajo, y yo creo que ellos tienen que aprender, porque ellos tienen que ir cogiendo lo que son lecciones básicas de fútbol, no solo de un entrenador, sino de varios entrenadores, que este año me tocó a mí, bueno, yo le voy a dar el 100% de mi conocimiento y de hacerlo lo mejor posible, y creo que es el camino que hay que tener, y ya está, y no pensar en que si podíamos ver eso o no podíamos ver eso. Las victorias han tardado en llegar, como comentas, la primera fue el 12 de diciembre ante la Roteña, aunque bien es cierto que méritos ya habíais hecho antes para haber sumado los tres puntos. De hecho, llegó esta victoria, luego llegó otra, habéis sumado ahí en dos o tres jornadas puntos que os han permitido acercaros, ¿no? O empezar a ver que se puede salir rápidamente de esa zona baja. Recuerdo, por ejemplo, lo que tú has comentado, ese empate a 5 en Chiclana, que tu equipo meta 5 goles y no termine ganando el partido, es duro de asumir, ¿eh? Pues, pero es que es una norma general, es que si te pongo a pensar, Orbera, todo el partido 0-1 ganando con multitud de ocasiones para haberle metido 2, el tercero, el cuarto, que fuimos también muy superiores, y te llegan en un balón colgado en el descuento, y te la peina uno que resulta que le dan loto de rechazo, se le queda en el punto penalti y te la mete para adentro. Pues nos ha pasado ya en tantos partidos que yo creo que el fútbol ha sido un poco injusto con nuestra plantilla. Hay otras veces que no. Por ejemplo, fuimos a casa del Club Deportivo Rota, que es un muy buen equipo, tenía futbolistas que han debutado ya en tercera división, y este equipo le puso las cosas muy complicadas. Además, el entrenador de ellos me dijo que nunca en la vida se iba a esperar de que un equipo como el Ubrique viniera a su casa a quitarle el balón, a robárselo y a jugarle de la manera que le jugamos nosotros. Que en cierta parte te gusta, ¿no? Pero hombre, después el resultado tampoco nos vino bien. Y después hay otros empates que han sido con Puerto Serrano, por ejemplo, también terminando, te empatan el partido de la manera más tonta. Pues son, empieza a sumar y podríamos tener a lo mejor 12 puntos más. Uh-huh. Que es que era lo normal, tener 12 puntos más y ya estaríamos hablando que estaríamos de los 5 primeros. Pero bueno, yo el primer año que estoy con el equipo juvenil y el equipo entero casi de primer año y de segundo, tengo nada más que uno o dos que son de tercer año. Y aquí hay un trabajo que el año que viene, si el equipo mantiene la categoría, está en este grupo, yo creo que tiene muchas opciones de lucha por una meta muy bonita. Ahora, eso es cuestión de, hombre, tener tranquilidad, de no meter presión, de saber hacer un poquito las cosas y el trabajo bien hecho. Y yo sé que las cosas van a salir. Uh-huh. Además, es que yo confío 100% en mi grupo y ellos lo saben. En estos momentos Mellé está el equipo más asentado, ¿no? Tienen las ideas más claras. Claro, el equipo, en el momento que sale a un campo, y además la gente que va a verlo lo sabe, el equipo. Puede ser porque muchas veces los estados de ánimo de los chavales son diferentes. Yo, hombre, es normal. Pero el equipo, tú sabes, cuando salta al campo, sabes la intensidad que vamos a meter, cómo vamos a tratar de verlo, la jugada, tener 7 o 8 jugadas de estrategia de córner, 3 o 4 de falta, tener salida de balón, tener, son cositas que si no vienen trabajadas desde base, metérsela tú a un equipo que lo coges tú por primera vez y le metes todo el tema este táctico, que para mí es prioritario, porque hay muchos partidos que se van a decidir en una jugada de estrategia. Incluso cuando les pongo los vídeos, ellos cuando se ven en el, ellos cuando yo les digo algo, ellos siempre tienen la excusa de decirte, no, es que, pero después cuando yo le pongo el vídeo me dicen, Mellipo, tiene razón, es verdad, y es un método de trabajo que tienen que acostumbrarse a ellos, saber que tienen que ver un vídeo, de que tienen que analizar vídeos, de que tienen que estar viéndolo para saber el fallo, dónde está, aunque yo se los marco muy bien porque le pongo sus cosas. Y el equipo va aprendiendo a paso y agigantado, ¿eh? Este equipo, yo cuando lo cogí, lo primero que quería era quitarse el balón, buscar arriba, que la cogiera el Dani y le pegara un zambón más tres. Y se lo dije, error, porque conmigo no va a pasar. Pero bueno, total, es cuestión de tiempo. Yo lo único que pido a la gente, que hombre, que mucha gente va a vernos y ve el equipo que juega muy bien y que toca muy bien el balón, pero muchas veces los partidos no salen. Lo único que le pido es un poquito de calma, que va a llegar los resultados y el juego que todo el mundo quiere ver de un equipo juvenil. Bueno, ¿y tú qué tal? Porque tú vienes de entrenar equipos infantiles, alevines, que eso con los que has empezado. Ahora te metes en este proyecto de un equipo juvenil. Todos sabemos cómo son los equipos juveniles. Están en esa edad intermedia entre que están dejando de ser niños y empezando a ser hombres. Las hormonas las tienen por las nubes. ¿Cómo está siendo la temporada para ti como entrenador? Pues mira, yo entre el tema de que estoy todavía sacándome, que estoy ahora liado con el tema del carnet profesional de entrenador, que la verdad que no me está quitando mucho tiempo de, porque la verdad que todo lo que estoy dando es una repetición de lo que hemos hecho en los tres últimos años de carnet. Yo llego a un equipo juvenil en el que yo marco unas pautas, ellos me dicen que sí, que la van a agatar, que ellos son responsables, yo le doy toda la confianza al grupo, que es lo principal que hay que tener. Yo lo único que le di es, digo, yo soy uno más de ustedes, siempre que sepáis que el que toma las decisiones soy yo. Y cuando tú le a una plantilla le prometes cosas, y a lo primero ellos son muy reacios, porque es verdad, hay algunos con 17, 16 años que son la mayoría, pues ellos van siempre de que son los que más, los que son los más chulos, son los más, hasta que lo que digo lo cumplo. En el momento que tú haces una cosa y lo cumples, que es lo mismo que he hecho con él cuando tenía un infantil o tenía una leví, pues ellos ya dicen, oh, esto no es lo que tenemos, de que aquí juega todo el mundo, aquí juega planito, menganito, y esta gente, y después los demás estamos para rellenar. No, aquí son, cuando yo le dije a alguno, de que por muy bueno que sea, si no te lo ocurras, no juega. Hasta que yo no he puse el ejemplo claro de que dejé a uno de los supuestamente, entre comillas, de que decían ellos que era titular, en un banquillo, pues ellos cuando se han dado cuenta diciendo, incluso había gente de que no venían jugando en los equipos y estaban un poquito aburrietes, y al llegar al equipo venir y hacérmelo bien y decirle, señores, pues tú tienes toda la responsabilidad que yo te voy a dar y te voy a dejar que salga de titular y que juegue titular. Pues ya el compromiso ya de los demás ya va subiendo. Ya encima todo va subiendo el nivel de la plantilla, porque al trabajar todo a mi máxima intensidad, ellos saben que tienen que ir a estudiar entrenamiento, de que tienen que entrenar a máxima intensidad. Y si se le ocurre algún día por hacer un poquito, pues lo paga. Tuve un ejemplo en principio de temporada, que no voy a decir nombre, que hubo un chaval que la verdad que el chaval era muy bueno, pero hizo tres cosas y se lo advertí. Y ya cuando se lo advierto ya la tercera vez, ya no hay vuelta atrás. Ya le dije que la puerta estaba abierta, que la cogiera y que hiciera lo que quisiera, pero que en mi grupo no iba a jugar más. Y son decisiones que alguno diría, tío, es que ha echado uno de los mejores. De los mejores no. A la gente que no son, que me van a aportar a mí algo positivo en el equipo, puede ser el Messi, que si te tienes que ir, te tienes que ir porque no te quiero en mi plantilla. Y lo siento, aunque hayas pagado, que te devuelvan el dinero y te vas. Lo primero para mí es que sean personas, después deportistas, y nada, yo el que no, el que viene de más, en mi equipo está de menos. Bueno, y de hecho lo que tú comentas, cuando, digamos, se encauza bien un grupo, cuando todos son una piña, todos van a una, el crecimiento del equipo es porque individualmente se va aportando y crece todo el grupo, mejora todo el grupo. Hablando del grupo, hemos visto ya que los equipos senior han tirado de algunos de tus jugadores. ¿Cómo es el equipo que tiene? Parece que materia prima hay, ¿no? Sinceramente, yo creo que aquí han debutado, me parece que han sido tres o cuatro. Incluso hay dos que están, que son Álvaro Prieto, que está en el señor A, y Miguel, que está de portero también, que se lo dije a Miguel, le digo, antes de tener un portero de fuera, yo creo que este Saba puede dar más nivel, incluso David, que lo tengo conmigo, pueden hacerlo perfectamente, tanto en tercera con Mario como con Miguel en primera. Y yo estoy formando futbolistas para que ellos tiren de los chavales, y además son premios, que hay algunos que se los merecen, que hay muchas veces que yo digo, llévate a este, porque yo creo que se los merece. Y aunque yo me eche tierra en lo harto, para mí, porque en realidad no me estoy echando tierra, porque yo, teniendo mi grupo, teniendo 18 convocados, 18 chavales para poderlos convocar, y si Miguel tiene que tirar o Mario tiene que tirar, alguno, no hay ningún problema. Ahí está, siempre que sea que le vayas a dar minutos, hombre, que sea un premio de que le des minutos. Si me lo vas a quitar para dejarlo todo partido en un banquillo, mira, pues me lo dices con tiempo y lo aprovecho. Yo pongo yo un partido los sábados para que puedan tirar de algún futbolista si no le vas a dar muchos minutos. Si es para, por si las moscas, porque tenga alguno tocado, no tenga para completar fichas. Pero bueno, el equipo juvenil tiene que saber que está ahí. Además, le estamos dando también con Bonilla, que yo la relación que llevo con él, que es un entrenador de escaleta, también muy buena. Pues hay chavales que le estoy dando el premio, porque yo, como los veo a todos, le vamos dando premios a chavales también del cadete que vengan con nosotros, cuando surgen que al menos llaman a alguno convocado, a alguno de los seniors, pues bueno, pues tiro, si tengo que tirar a algún cadete, pues mira, pues le voy dando oportunidades y ya han debutado dos cadetes con nosotros esta temporada. Bueno, ahora ocupáis la penúltima posición, pero no estáis descolgados en cuanto a puntos, como comentábamos antes, y tú estás convencido de que el equipo va a ir a más en esta segunda vuelta. Yo todavía había terminado la primera, esta semana con el Racing Club. Yo creo que si esta semana el equipo saca algo positivo en el puerto, que entre hoy o el miércoles vamos a ver vídeo de Racing Club, que lo vamos a trabajar bien. Yo sé cómo juega este equipo, lo he visto varias veces. Vamos a trabajarlo y vamos a salir allí, vamos a ir a intentar por lo menos disfrutar, que es lo primero de disfrutar. Y después intentar sacar los tres puntos. Yo creo que mi equipo, yo creo que es muy superior a Racing Club Portuense. Ahora, se tiene que demostrar el domingo. Pero yo es que confío mucho en mi plantilla. Yo me meto la mano en el fuego por ello. Ya ves, este Racing Portuense ocupa la cuarta plaza, que podemos decir que es de los equipos de la zona alta, ¿no? Sí, pero es que, como yo te digo, ellos tienen un campo que es grande, que se puede jugar fútbol, pero ellos es un equipo que se dedica también mucho a buscar siempre balones muy largos, porque tienen la gente de arriba, de medio campo hacia arriba, son muy rápidos, pero después tienen muchas lagunas defensivas en el que a ellos les va a costar trabajo de parar cuando nosotros rompamos las primeras líneas, como salgamos fácil de la primera línea de presión. A ellos se les va a hacer cuesta arriba, van a correr más para su portería que para mí. Pero bueno, esto es cuestión, esto lo vamos a trabajar esta semana y espero que le demos la sorpresita allí y de darle una bofetada en toda la cara, porque también estaba el Recreativo Portugués, estaba también cuarto, quinto, y fuimos allí y le ganamos 1-2 y le podíamos haber metido algunos más, porque ellos que no tiraron en todo el partido. Por eso te digo que la liga es muy competitiva, y que los equipos somos todos muy guareos, que todos pequeños detalles se deciden los partidos, y eso es lo que vamos a intentar esta semana, que por pequeños detalles se vengan para Ubrique los tres puntos, no se queden allí. Pues nada, Meji, pues lo vamos a dejar aquí con eso, con que este fin de semana termináis esa primera vuelta y que lo vais a hacer en el puerto de Santa María. Te deseamos la mayor de la suerte. Te agradecemos que nos haya atendido y no sé si quieres añadir algo más. No, yo agradecerte que me haya llamado, por interesarte por mi plantilla y cómo vamos en la temporada, y nada, y desearle toda la suerte del mundo a todos los equipos de Ubrique, tanto sea de la Unión Deportiva como del Ubriqueño. Yo no tengo problema en desearle suerte a todos los equipos de Ubrique, y nada, y que sigamos trabajando por el fútbol base, y que es una cosa de todos, y que tenemos que enseñar a los chavales que es un deporte muy bonito. Nada, Meji, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues vamos a aprovechar estos últimos minutos para repasar lo que han sido los marcadores de este fin de semana, con especial atención a este partido que enfrentó al Ubrique Unión Deportiva y al Trasmalle. Empate a 4, los goleadores, Alberto Bonilla, que metió en el minuto 30 de penalti. Ya en la segunda parte, Álvaro Prieto adelantaba de nuevo a su equipo tras el empate del Trasmalle, del equipo portuense. Daniel Sierra conseguía en el minuto 67 empatar a 3, porque el conjunto del Trasmalle había logrado dos goles de forma consecutiva, 3-3. Con 3-4 se ponía en el minuto 74 el equipo visitante, y Francisco Yucia conseguía el definitivo 4-4 en el minuto 85. Ahora mismo, pues la clasificación en esta categoría, en este grupo 2 de la tercera andaluza juvenil, la encabeza el Sporting Chiclana. Tiene 39 puntos, ha perdido tan solo un partido, tan solo ha cedido 3 puntos. Segundo es el Rota, con 36 puntos, también ha perdido solo un partido, pero ha disputado uno menos. Tercero, Escuela Bahía San Fernando, con 30, y 21, Racing Portuense, que es el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, que ocupa la decimoquinta y penúltima plaza con 12 puntos, pero tiene, como hemos dicho, a Olvera un punto, a Trasmalle un punto, a la Divina Pastora Saluqueña 2 puntos, es decir, que no está muy alejado de la zona de salvación. Lo dicho, el próximo rival será ese Racing Club Portuense. Y el resto de la jornada, pues en esta categoría juvenil, pero en la cuarta andaluza, en el grupo cuarto, el Deportivo Ubriqueño cayó ante el San José Atlético por 4-1. El gol del conjunto ubriqueño fue obra de Alejandro Rodríguez, que lo conseguía al cuarto de hora y con el que adelantaba a su equipo, lo ponía por delante con ese 0-1. Ante el descanso empataba el San José Atlético, y ya en la segunda parte, empataba en el 33, se ponía por delante en el 42 con el 2-1 y ya aumentaba la diferencia en la segunda mitad. En lo que se refiere, pues, a esta cuarta andaluza juvenil, el Deportivo Ubriqueño ocupa la novena posición de la tabla con 10 puntos. El líder es el Espera con 30, Bornense 32 y Arcos Club de Fútbol 28. Nos metemos ya en la tercera andaluza, la tercera andaluza cadete. Hay que decir que finalmente se suspendieron los dos partidos que correspondían a esta jornada, que estaban programadas, como ha ocurrido en otras tantas categorías, ¿no? Ha habido muchos partidos que se han aplazado, que los han aplazado tanto los equipos del Ubrique Unión Deportiva como del Deportivo Ubriqueño. Nosotros nos vamos a quedar solo con los partidos que se disputaron, obviamente, y entre ellos destaca ese derbi en el grupo 7 de la tercera andaluza infantil entre el Deportivo Ubriqueño y el Ubrique Unión Deportiva, que terminó con goleada de la Unión Deportiva por 0-13. Abrió el marcador Lucas Moscoso en el minuto 6. En el 11, Aarón Perea conseguía el 0-2. Manuel Benítez Amado metía en el 20 y en el 24, 0-4. En el 25 era Adrián Trujillo el que conseguía el 0-5 para su equipo. Raúl Flores marcaba en el 28. Y en el 33, Adrián Trujillo de nuevo conseguía el 0-7. En el 34 y en el 37... Javier Mateos lograba 2 goles, el 0-8-0-9. En el 39, Raúl Flores conseguía el 0-10. Ya se iba el partido al descanso. Y en la segunda mitad, Ángel Javier Santos, Adrián Trujillo y Javier Mateos completaban la goleada del Ubrique Unión Deportiva ante el Deportivo Ubriqueño, que terminaba, como hemos dicho, con ese marcador de 0-13. En este caso, en esta categoría, en esta tercera andaluza infantil, pues el conjunto del Ubrique Unión Deportiva se encuentra en la tercera posición de la tabla clasificatoria con 31 puntos. Es el equipo que más puntos tiene de la categoría, pero eso sí, ha jugado dos partidos más, por eso está en la tercera plaza, porque tiene por delante a Liberación con 30 puntos y al Arcos Club de Fútbol con 27. En este caso, esos dos equipos han jugado 10 partidos y por el coeficiente pues superan al Ubrique Unión Deportiva. Ya saben que este año ya se metió el año pasado, este año se sigue aplicando el coeficiente de victorias. Por lo tanto, Liberación tiene un coeficiente de 3, de 2,7 el Arcos y de 2,5 el Ubrique Unión Deportiva, como hemos dicho, a pesar de ser el equipo que más partidos ha ganado. 30, en este caso, No, que más partidos ha disputado. Ha ganado 10, al igual que Liberación. Ha empatado uno y ha perdido otro. Y tanto Liberación como Arcos han en este caso Liberación ha ganado todos los partidos que ha disputado, 10 de 10, mientras que el Arcos ha ganado 9 y ha perdido uno. En cuanto al Deportivo Ubriqueño, pues en este caso, perdón, el conjunto del Deportivo Ubriqueño pues ocupa ahora mismo esa última posición de la tabla clasificatoria. Eso ya decimos, es lo que se refiere a esta categoría infantil, pero a la tercera andaluza. Decir que la próxima jornada el Ubrique Unión Deportiva descansa, mientras que el Deportivo Ubriqueño se enfrentará al conjunto de Olvera. También hubo jornada en la cuarta andaluza infantil. Ahí el Ubrique Unión Deportiva también está completando una muy buena temporada. En esta ocasión, pues el equipo que dirige Ángel Román se midió en casa al San José Obrero y venció por 5-3. Los goles fueron obra de Jorge Ríos, Daniel Hidalgo, Jorge Ríos nuevamente, José Rodríguez y Lorenzo Lara, los autores de los 5 goles que le terminaron dando la victoria al Ubrique Unión Deportiva, que es ahora mismo el equipo que lidera la tabla clasificatoria con 28 puntos, por detrás San José Obrero con 27 y Marianistas con 26. El Ubrique Unión Deportiva ha disputado 11 partidos, ha ganado 9, ha empatado 1 y ha perdido otro. Pues ahí están esos números que en este caso evidencian la buena temporada o ponen de manifiesto la buena temporada que está haciendo el Ubrique Unión Deportiva Infantil de cuarta andaluza, el Infantil B, que en la próxima jornada viaja hasta Villamartín. Y también tenemos que quedarnos con el fútbol 7. Hubo bastantes partidos aplazados, otros que no se disputaron por distintos motivos y que fueron suspendidos. En tercera andaluza, en el grupo 8 de esta tercera andaluza Levín, el Ubrique Unión Deportiva vencía 1-7 al Calvente Prado del Rey por un gol, 1-7 ya decimos, con goles de Ángel Fernández, Iker Real, Alberto León y 4 goles de Gonzalo Villagrán. El Ubrique Unión Deportiva ocupa la tercera posición de la tabla y el Deportivo Ubriqueño, que suspendió su partido ante los Godonales, la 15ª y última posición. En cuarta andaluza, también Alevín en el grupo 8. También el Deportivo Ubriqueño aplazó su partido. El Unión Deportiva jugó en la Barca de la Florida, venció 1-2 con goles de Emilio Rodríguez y Carlos Leandro Moreno. El Deportivo Ubriqueño ocupa la segunda posición de la tabla y el Ubrique Unión Deportiva la sexta. Y por último, en segunda andaluza pre-Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva ganaba 2-1 al Guadalcacín con 2 goles de Hugo León. Ocupa la 10ª posición de la tabla de esta segunda andaluza, grupo 5 de la categoría pre-Benjamín. Bueno, estamos fuera de tiempo, así que nos despedimos y mañana volveremos con más asuntos. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.